de hada para complacer, mantener a los hombres sobres fuera del margen, fuera de la realidad. Es verdad, te escondes entre las sombras, te asombras al ver cómo el mundo gira, gira en un eje. Sabes girar, sabes controlar las situaciones en la cama, lo tomas con calma, después la apaga la voz a sentir el sabor, el que deja alguna ventaja entre la guerra de los sexos. Jaque mate, solo un ataque dedicado a las mujeres, mujeres con placeres oscuros para aquellas mujeres que caminan por las frías calles. Llevan las llaves, ya saben, llegan a terreno prohibido, comida en hogares, infecciones en ciertos lugares. El placer del dinero, el placer de ser primero, el placer del frío en enero. Get down, get up, you want it from the back? Fuck that, yo, shut the fuck up. Mira, hay muchas situaciones y miles de razones. Infinitos condones nos envuelven sensaciones. Solo billetes de huevones, ladrones que buscan posiciones. Yo, mujer, me siento mal por ti, aunque ganes más de mil. Tienes una vida baja, por fuera estás dulce, pero por dentro amarga. Buscas dinero fácil, vale, shit is nasty. Bajando tus panties, the name is thing you're fighting. El movimiento de tu cuerpo hace llegar extremo, jóvenes o viejos. El precio llegas lejos en placer por tu cuerpo vender. Se rinden a tus pies, corren como un maldito cien pies. ¿Ves? Tu cuerpo lo que vale con carnívoros animales que una cosa quieren darte. No digas que por el amor al arte comienza a bajarte ese lindo traje. Si después y después conoces el placer en diferentes formas. Caricias, alegría, duermes de día, trabajas en la noche, pendeja. No te das cuenta, un elemento de placer, un elemento para joder. Hombres de diversas edades buscan tu cuerpo con kilometraje sexual. Maduras o más, tu juventud perdida en el más allá. Tres hijos, un aborto y dices tener poco. Un poco te debilitas, te citas, te acaricias tarde, tarde. Planta una nueva semilla. La vida es tan sencilla, una simple guerrilla. Derramas líquidos, derramas tejidos. Coge, pobre, jode, cobre en cada plexo.